Bienvenidos, soñadores, incansables caminantes, constructores de nuevas realidades, malabaristas, encantadores de serpientes, bufones y carnavaleras. Esta mañana nos encuentra juntes aquí, en Colectivo. Un programa con información y cultura, siempre en movimiento. Toquen timbre. Toquen timbre. Próxima parada, La Mosquitera, Radio Comunitaria. Bueno, muy bien. Estamos arrancando. Disculpe que me meta yo, que soy un convidado de piedra. No sé por qué, pero está bien, está bien. Se lo permito. No, porque es que sí, soy invitado. Está con algunos problemitas técnicos. Sí. Entonces, como lo veo que está con esos problemas, digo, lo voy. Tengo algunos problemas técnicos. Sí. Ahora, me olvidé de los lentes. O sea que no veo. No rompa la cuarta pared. Algo borroso. Escúcheme. Delante mío. No rompa. Es usted. No rompa la cuarta pared. Eso borroso delante mío es usted. Hay informaciones que conviene que el oyente no sepa. Es cierto. ¿No? Por ejemplo, es más, hay un manual que tenemos acá que usted no lo ve ahora. No lo he leído. Los lentes. No lo he leído. Se olvidó los lentes, pues, sí. Por eso no lo puede ver. Claro. Pero si usted se siente descompuesto, sí. Usted tiene que hacer una seña en particular. Si no la hace, nosotros seguimos. Ah, y bien. Bueno, y en tal caso, trataremos de disimular lo que vaya sucediendo. El show debe continuar. Exactamente. Está bien. Es así. Perfecto. Bueno, le cuento que estoy invitado. Invitado. Me han pedido que esté invitado en así este programa, es. Pero solo lo voy a hacer por un ratito, así que solo por un momento. Asuste, no se preocupe. Solo un momento, como dice Vicentico. Exactamente. Bien, escúcheme. Buen día a nuestra audiencia. Buen día, Sofía, en los controles, en la operación. Buen día, Ángeles, en la producción. Y bueno, nuestro compañero Darío ha tenido que hacer algunos trámites, algunas cosillas, pero pronto estará aquí con nosotros. Hasta tanto, le hemos pedido al señor Fernando Álvarez que nos acompañe esta mañana, que se quede un ratito más después de Cara al Sol y nos acompañe acá en el programa. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Realmente no tenía inconveniente en mover la apretada agenda que tenía para esta mañana, en la que tenía que hacer, por un esfuerzo. Ejemplo, trámites financieros. Bien. Tenía que ir la a bolsa. Visitar yuanes. Tenía que, bueno, en fin, hacer distintos... La bolsa de las compras tenía que... Ver cómo se movían mis acciones, en ahí hablar con los brokers, amigos, bueno, todo eso quedó para un segundo plano. Silicon Valley Bank. Exactamente, ahí tengo que mover unas acciones al banco de previsión, que es mi banco de cabecera, sí. Las tengo que traer, y al banco de Mendoza. Y al banco de Mendoza, bien, donde las también tiene ahí, acciones, tiene sus acciones ahí. Tengo todo ahí, por suerte Moneta está resguardando mi dinero, exactamente. Así que bueno, estoy tranquilo. Le cuento que, por cuénteme. Las dudas que usted no lo vea, no sé cómo está con el tema de la visión, sé que está con hasta capacidad ahí veo. Limitada. En hasta ahí veo, lo que no veo es de cerca, tengo presbicia, entonces de cerca no veo nada, pero de lejos... tengo una visión. O sea que se va a perder este rostro agraciado. Pero no, lo veo, lo veo. Su rostro lo veo. Lo que no veo es de cerca. Si usted me acerca, como será. Ahora tengo la pantalla de la computadora adelante y solo veo una imagen, un reflejo. Un como reflejo una luz. Borroso. Como una luz. Como alguien que está diciendo: seguí, vení por acá. Ven dirígete hacia la luz. Camina hacia la luz. Y ahí veo algunas sombritas negras, qué sé yo, que deben ser letras, me imagino. Bueno, le cuento que estamos en el WhatsApp 261-746-5759. Por ahí pueden pedir pedidos musicales, llamados, avisos. Si está pasando algo en el barrio, nos lo cuentan. Que del otro lado de los controles la tenemos a la gran Sofía Leda, que ya está ahí. Manos en los botones, he estado esta mañana también en De Cara al Sol y lo tengo que decir, lo ha hecho muy bien. Y también ha llegado nuestra productora estrella, Ángeles Fredes, que también ya está, como siempre, haciendo su paseo matutino de un lado al otro en busca de información. Sí. Así que estamos con equipo completo y estamos sobre todo con ganas de hacer Radio Verdad y Radio Comunitaria, siempre y cuando podamos leer las noticias, ¿no? ¿Por qué no? Sí, vamos a intentar. Quizá ¿sí? Las noticias no salgan como deban, pero voy a hacer todo lo posible. Si no las podemos leer. Algunas palabras me puedo equivocar, pero... Lo que hicimos bien es ponerlo a usted en el lugar donde se puede leer la noticia y ponerme a mí, que estoy viendo bien, en el lugar donde no se pueden leer. Exacto. Que eso estuvo muy bien. Eso fue una buena movida, digamos. Fue una buena movida porque nos da lugar a la creatividad y a la siempre, invención. Siempre, total, siempre. si tanta gente inventa la realidad, ¿por qué no podemos inventarla nosotros? No, pero la inventaríamos bien, digamos. Exacto. Uno tiene la idea de inventarla bien, no de inventarla mal, pero hay otra gente que la inventa mal. Hay una noticia que le podemos contar. Bien, cuénteme. Usted y yo, sí, vamos a abrir el fuego esta temporada el lunes a las 19 horas. Así es. Vamos a estar haciendo un programa que se dejó de hacer acá hace mucho tiempo, por razones de público conocimiento, y si no son de público conocimiento, tuvo que ver con que básicamente nos pidieron que no hiciéramos mal programa, porque así es, estábamos poniendo en riesgo la línea editorial de La Mosquitera. Pero bueno, por suerte esos tiempos han pasado y ahora hay gente que no se terminó de dar cuenta y hemos vuelto, volveremos. Volvimos. Volveremos. Año de elecciones, no podíamos dejarlo pasar. No podíamos dejarlo pasar porque vamos a tener mucha tela para cortar, muchos audios para escuchar, muchas personalidades, muchas primicias. Gente nueva que se va a sumar a la radio. Gente nueva y vieja también, los viejos personajes que teníamos en nuestro programa van a seguir estando porque ya los hemos apalabrado, ya están contratados, ya el día lunes. Por suerte ninguno murió, hay que decirlo. Por suerte. No diga nada, por favor, porque en una de esas, quién sabe, quién le dice, hasta el lunes. Pero bueno, quizá no era gente de vida tan ordenada y no podía suceder, pero sí han sobrevivido todavía a la pandemia, pues, sí. Y van a poder estar. Sobrevivieron a la pandemia, sí, exactamente. Así que bueno, día lunes a las 7:30 comienza el programa No Tan En Serio, programa que habíamos realizado en su momento y que ahora volverá. Este lunes empezamos, ranking, música y algunas cositas más. Perdón, dije 7:30, a las 7 empieza, ¿no? A las 7, ¿no? De 7 a 8:30 pasadita. De 7 a 8:30, sí. Puede que en algún momento se estire hasta las 9, no lo sabemos. Bien. Ya veremos. Así que bueno, noticias, premisas que podemos decir sin necesidad de leer, ¿no? Otra cosa que podemos hacer sin necesidad, sí, de leer. ¿Qué cosa? Es, por ejemplo, pedir una página musical antes de empezar. Me parece muy bien. Si y vamos preparando el mate y le vamos dando tiempo a nuestra audiencia para que vaya preparando matecitos, si está en algún lugar donde se puede tomar unos mates. Y ahí nosotros retornamos después de este pequeño corte introito musical. Y bueno, recordemos, en colectivo, el lugar donde cuando no hay lentes se inventa la noticia. Exactamente. Por lo menos ya me tomé el micro y no veía nada. Bueno, tuvo suerte de llegar. Eso estuvo bien. Llegué en colectivo, ahí está. Muy bien. Y ya estamos yendo de viaje. Exactamente. Vamos entonces. Algo parecido flota La conocí en una bailanta todo apretado Nos tropezamos pero fui yo el que se puso colorado Era distinta, diferente su meneada Y un destello inteligente había en su mirada Cuando le dije si quería bailar conmigo Se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia Me dijo al girar la cumbia era intelectual Me dijo al girar Jung, Freud, Simone de Beauvoir Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kurt, Weill Estudiaba una carrera poco conocida Algo que ver con letra y filosofía Era linda y hechicera su contoneada Y sus ojos de lince me atravesaban Cuando intenté arrimarle mi brazo Se puso a hablar de Miller, de Lenin y Picasso Y si osaba intentar robarle un beso, se ponía a leer de Neruda unos versos. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual no la puedo olvidar. Esa cumbiera intelectual. Si le decía vamos al cine rica, me decía veamos una de Couturica. Si le decía vamos a leer las flores, me hablaba de Virginia Woolf y sus amores. Me hizo mucho mal, la cumbiera intelectual. Puedo olvidar esa cumbiera intelectual. Le pedí que me enseñe a usar el Bauhaus, pero solo quiere hablarme del Bauhaus. Le pregunté si era chorra o rockera, me dijo que Gertrude Stein era retortillera, no la puedo olvidar. Jarmusch, Küstow, Cocteau, Artaud, Magui, Maran, Twaila, Tharp, Gilda, Visconti, Gismonti. Me hace daño. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que te pueda soltar. Paul, Klee, Ante, Garmaz, Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy, Bolshoi, Terry, Gilliam, Shakespeare. Sobre un tal Hesse y de un Thomas Mann, y todo sobre el existencialismo alemán. Y ella me sigue dando cátedra todo el día, aunque por suerte de vez en cuando su cuerpo respira. Su cuerpo respira, su cuerpo respira. Yo no quiero que piense tanto, cumbiera intelectual. Yo voy a rezarle a tu santo para que sea más normal. Yo no quiero que piense tanto. Yo voy a rezarle a tu santo. Cumbiarina, cumbiarina del Kandinsky, Diego, Frida, Tolstoy. Cumbiarina, cumbiarina del Kandinsky, Shakespeare, William. Bueno, y así de rápido va la información en colectivo. En este caso no se mueve en colectivo, sino que se mueve en algún medio de transporte. Estamos hablando de nuestro querido corresponsal que está en la calle en búsqueda de la noticia, cubriendo, tengo entendido, una movilización de transportistas. Y prestadores de servicio de personas con discapacidad. Exactamente. En este caso estamos hablando del gran Gato Basile, que nos está haciendo la cobertura desde ahí. ¿Cómo le va, don Ángel? Bien, estamos circulando realmente por las calles de Mendoza, viendo una problemática aguda, que es el de los transportistas para personas con discapacidad. Se está por iniciar una caravana, un caravanazo, mostrando qué es lo que está pasando en el sector. Estoy a punto de llegar a donde se están concentrando las personas. Yo ahora estoy con alguien, no es uno de los organizadores, pero como para ir adelantando, una sola pregunta. Básicamente, ¿qué es lo que están reclamando? Después hablaré con la persona que vos me digas. Estamos reclamando el ajuste salarial que se está haciendo a los transportes de personas con discapacidad, ya que el kilometraje, el valor del kilómetro no está siendo, digamos, como covalente con lo que se está gastando en combustible o en otros gastos vehiculares. Claro, esto yo me acuerdo el año pasado, varias veces, y en la época de la pandemia también, que fue mucho más agudo, no era la misma el mismo valor que pagaban en Nación que en provincia. Exactamente, no era el mismo. Bueno, y es por eso que ahora van a salir y van a dar una vueltita, entre comillas, digo vueltita. Sí, sí, vamos a ver para dónde vamos. La verdad que no estoy seguro de qué se va a hacer, pero vamos para donde digan. Ahí nos la buscamos, no sé dónde estará. Bueno, si les parece, me dan sí, cómo no, por favor, pausa busque, y volvemos, cortamos. Claro. ¿Quieren musiquita? Claro, claro, claro. Y seguimos ahí, remando. Usted nos avisa y establecemos contacto. Ahí busque ahí la información tranquilo y nos avisa. No se haga problema. Muy bien, ahí estábamos bien, entonces sí, con seguimos, Ángel continuamos. Basile, que está iniciándose la movilización, por así eso estaba es. Todavía ahí en búsqueda de quienes puedan, obviamente, declarar, ¿no? O, o, o informarnos un poquito de qué va esta manifestación. Por lo pronto le cuento una noticia, si te parece. Si bueno, cuénteme. Yo tengo una noticia que puede ser enlazada con esto que un poco nos decía la persona que estaba hablando con Ángel. Si quiere le cuento... Cuénteme, por favor. Mire, que tiene que ver con el costo de la canasta básica para no ser pobre, aumentó en Mendoza el doble que la inflación. Sin contar el alquiler, una familia necesitó 164 mil pesos para no ser pobre en Mendoza, según la medición de febrero de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas. 14 mil pesos más que el mes anterior, un aumento del 12%. Exactamente. O sea, ¿y quién gana 164 mil pesos? ¿Un docente que se inicia? No, por ejemplo. No, de ninguna manera. Es decir, que el costo de los bienes que una familia necesita para no ser pobre aumentó el doble que la inflación registrada en Mendoza, que fue de 6,2%. Solo para los alimentos básicos, que es la vara con la que se mide la indigencia, ese mismo grupo familiar necesita 65.803 pesos. Es decir, que los alimentos básicos para no ser indigentes aumentaron 14,54%. La canasta básica no incluye el costo de un alquiler que en esta provincia arranca en 50 mil pesos para un sitio habitable para cuatro personas. Un poco con lo que venía charlando esta persona que habla con Ángel, ¿no? Y ayer leíamos que el aumento de los combustibles de YPF, que había sido del 3,3%, pero en Mendoza repercutía en un 6,3%. Bueno. Es decir, que siguen los aumentos y, bueno, algo tendrá que ver con esta caravana que están haciendo las personas que brindan transportes y servicios a personas con discapacidad por el aumento de sus servicios, ¿no? Justamente. No, y aparte, bueno, nada, es parte de la línea de este trabajo de esta gestión, en Mendoza en particular, de no controlar absolutamente nada. Y le cuento una noticia también enlazada a esto, bien, que tiene que ver con que organizaciones sociales realizaron un señalamiento a los grandes supermercados por especular y remarcar precios. ¿Ah, en serio? ¿Los supermercados están especulando y remarcando? Uh-huh. Ah, no, pareciera. No lo sabía, bueno. Como parte del plan de lucha aprobado en plenario, Piquetero, la coordinadora por el cambio social, movilizó este lunes en Buenos Aires hacia las puertas de un grupo de grandes supermercados para denunciar el rol especulativo y remarcado constante de precios que juegan estas empresas. En las fotos y videos se muestra la movilización frente al supermercado, bueno, un supermercado del Coto, de Constitución. Bien. Pero, bueno, obviamente este caso, que es puntualmente de Buenos Aires, bien podría suceder en el resto de la Argentina. A un año de declarar la supuesta guerra contra la inflación, nada se ha modificado aún. El gobierno del Frente de Todos, con el ministro Sergio Massa a la cabeza, prueba una y otra vez con las mismas recetas que no dan ningún tipo de resultado. Y mientras tanto, los salarios de la clase trabajadora se pulverizan en tan solo una semana, nos cuenta la noticia de Resumen Latinoamericano, que de ahí hemos sacado la fuente. Bueno, obviamente continúa la nota un poco ampliando en este sentido. Yo no sé si hay tanto que ampliar. Sí, obviamente hay que ampliar, pero me parece que es una realidad que sufrimos todos los días quienes tenemos que ir día a día a comprar el pan, a comprar la comida. Exacto. Es algo con lo que no hace falta que nos lo cuenten, digamos, por los noticieros, ¿no? Pero es cierto que es novedoso que se realicen movilizaciones señalando a los supermercados, que generalmente de un tiempo a esta parte los empresarios en general están bastante impunes. Obviamente que se ha hecho un trabajo simbólico en ese sentido, ¿no? Sí. Como que ellos no tuviesen nada que ver, claro, ¿no? Todavía recordamos la movilización, esa movilización que no fue tan grande, de gente apoyando a Vicentín, que sí, hizo también que el gobierno diera ese traspié cuando tuvo una oportunidad en su momento de poder regular, pero claramente... y lo señalábamos también en el programa anterior, hasta que no se trabaje sobre la monopolización, la hegemonía de tres o cuatro empresas sobre el precio de los alimentos en la Argentina, y es difícil poder controlar los precios, ¿no? Pero para eso también hay que tener la voluntad política de hacerlo. Exactamente. Así que bueno, sí, ahí estábamos con estas noticias que nos hablan más o menos de lo mismo, ¿no? Sí, un poquito eso, los aumentos de los supermercados que... inevitablemente, a pesar de que existen los programas como Precios Justos y son lanzamientos que el gobierno lo hace como que diciendo, esta es la solución que encontramos a partir de ahora vamos a poder darle un poquito de previsibilidad. Claro, a la inflación no se logra. No. Existe también lo que se llama la rentabilidad cruzada, que es como un nuevo método que van encontrando los empresarios, que significa que van a los supermercados, respetan los precios justos, pero esos mismos artículos o alimentos los aumentan en los barrios, en las despensas de barrio, en los comercios de barrio, y eso hace que puedan subir los precios y ellos tengan más rentabilidad. Es decir, que por un lado dicen que cumplen una cosa, pero por otro lado, que no se puede controlar, porque evidentemente los precios de los comercios, de los barrios, es muy difícil controlarlos al haber tantos. Ahí es donde suben los precios y eso hace que puedan seguir ganando. Eso y miles de estrategias. Por ejemplo, no sé, cambiarle en 50 centímetros cúbicos el tamaño. También, claro. O licuar. Por ejemplo, nosotros hemos comprado un... No sé si decirle yogur, porque no se llama yogur. No es el yogur. Sachet dice ya no es yogur. Dice bebible. Sí. El sachet. No dice yogur. En ningún yogur. Lugar dice la palabra yogur. Dice Ajá. bebible. Bueno, se compró un bebible. Es de primera marca, supuestamente. Sí. Así que compramos bebible. Y de verdad que es bebible, porque es bastante más líquido que el yogur, ¿no? Sí. Imagino que le han echado elementos de primera calidad. No creo que lo hayan rebajado para que tenga menos gusto. Pero bueno, digo, esa otra estrategia, empaquetados distintos. Sí. En fin. Tienen la vaca atada y aparte también tienen toda la protección mediática necesaria para poder manejarse libremente, ¿no? Porque claramente, como dije, se ha realizado un trabajo simbólico importante para castigar o señalar a quienes protestan y reclaman por sus derechos, a tener una economía justa, a no pagar más de lo que corresponde. Mientras tanto, los empresarios siguen con la impunidad porque supuestamente son los creadores de la riqueza en un discurso bastante falaz que se ha instalado hace un tiempo. Pero bueno, así estamos. Lo cierto es que la situación, desafortunadamente, como siempre, castigando a los que menos tienen. Exactamente, sí. Para la gente común, a la gente de a pie. Sin duda lo que necesitamos, todas las personas que queremos que esto de alguna manera tenga una solución, son decisiones políticas. No queda más ninguna que pensar que políticamente es como se puede resolver esto, no mediante cuestiones financieras, mediante cuestiones económicas, sino acá hace falta tener una decisión política que cambie las reglas de juego que hasta ahora se vienen dando para que los que están ganando mucho, porque están ganando mucho y se están llenando los bolsillos, piensen un poco en los que están un poco más abajo y no están ganando nada, no tienen trabajo, no tienen para comer, están saliendo a manifestarse para pedir por comida, por alimentos, por trabajo o por un plan de trabajar, y están siendo reprimidos, perseguidos, encarcelados. Entonces, bueno, sería momento de que haya una decisión política para ver si se puede cambiar un poco esa situación de desigualdad que está existiendo. Bueno, estamos ya prácticamente al filo de las 10, son las 9:59. Y no sé, Sofi, si estamos ya como para la tanda. ¿Cómo la ve usted? Tema, tanda, lo que usted quiera, ¿Cómo? Ah, cierto. Vamos a pasar un audio. Pasamos un audio, exactamente. Tenemos a Melody Moro. Así invitándonos es. Para una obra de teatro. Claro que sí, gracias por hacérmelo recordar. Hermosa invitación. Vamos con la invitación de Melody Moro, así refrescamos un poquito en sí. en este ambiente. Esta invitación a teatro. Y después sí ya entramos en la tanda. Así que bueno, gracias Sofi por recordarnos. Bueno, yo me despido porque yo ya está llegando mi momento. Y porque llegó su momento. El señor. Ha llegado el señor Darío Figueroa, ya está acá en los estudios. Ingresará aquí. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este momentito. Aquí en Colectivo el día viernes y ya nosotros nos veremos el día lunes. El lunes a las 7 empieza el programa No Tan En Serio. Vuelve la alegría aquí a La Mosquita. Vuelve la alegría, vieja. Así que vamos. Hola, muy buenos días, gente de La Mosquitera. ¿Cómo les va? Mi nombre es Melody Moro, soy directora del elenco Lucrecias.

que este amor, mi amor, es lo más grande que hay. Oh, my love, I can sense you are sensitive. So I'll tell you, love, if you're willing to know. You're the only one, and the first one I really love. So my love, give it all if it's really love, and we'll both feel in love, and we'll both feel in love. Perfecto, volvimos al aire de La Mosquitera en colectivo. Se sube a nuestro colectivo, a nuestro micro, a nuestro viaje. El señor Darío Figueroa, ¿cómo le va? Buen día, Darío, ¿cómo anda? Buen día para el bolsillo de la dama, del caballero, del niño, de la niña, del niñe. Muy bien, traemos cositas lindas. Trae cosas lindas, bien. No lo veo trayendo nada material, digamos. Pero bueno, me imagino que será espiritual lo suyo. Noticias, no lo vi traer nada, digamos, comestible. No. Bien, no se topó con ninguna panadería. Todo cerrado. Qué mal. Todo cerrado en el camino. No, está bien, porque venía apurado, me imagino. Sí, venía, estaba haciendo el aguante don Sergio Fernando Álvarez. Exacto, sí. Le mando un fuerte abrazo. ¿Se portó bien? Sí, Fernando se porta bien, hace sus cositas. Siempre, pero se porta bien. Sí, ¿no? Un buen profesional. Es un pillín. Exactamente, bien, es una buena definición. Porque el pillín es alguien que te hace como cositas, no llega a ser alguien malo, no llega a ser alguien malvado, malicioso, y como que te, que incluso hasta a uno le puede llegar a dar risa. Tal cual. Pero ojo con el pillín, porque el pillín a veces puede haber gente maliciosa, malvada, vil, que se disfraza de pillín. Entonces uno dice, no, es un pillín. Ojo que no es pillín. De repente parece que tenía un canuto y saca una katana. Tal cual. Así que bueno. Tal cual. Bueno, un placer. Gracias por subirme a este colectivo, más allá de que no estaba en la parada correcta. No estaba en la parada correcta, pero paramos igual, como corresponde. Sí. Yo creo que cuando hay uno... que parar, no sé. Sí, tiempo, ¿no? Sí. Hay choferes que por ahí no paran, y esos son pillines. Sí. Son pillines. Por decirlo de alguna manera. Y los que paran son buena gente, si uno le para. Por ahí más que en la te mitad. Está bien, tira un poquito la bronca, pero pará. Claro, exacto. La bronca. Que diga, sí. Que demuestre su poderío y diga, la parada, esta no es la parada, esta no es la parada está allá en la esquina. Claro. Y uno dice, sí, ya sé, no llegaba. Bien, escúcheme, tenemos ahora una charla, una entrevista muy interesante, con un escritor y licenciado en sociología. Trabajo social. En trabajo social. Creo que. En trabajo social, ahora le vamos a preguntar bien. Carlos Marcheschi, él tiene ya varios libros editados, algunos ensayos, algunos libros de ensayos, un libro de poesía, dos libros de cuentos. Y bueno, nos vamos a comunicar con él porque, bueno, nos quería seguramente comentar, aparte de su experiencia de escritor, proyecto en Spotify. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Tenemos comunicación con Carlos. Buen día, Carlos. Nos estás escuchando. Carlos Marcheschi. Hola. Hola, sí. ¿Cómo estás, hola, Carlos? Hola. Buen día. Sí, bien, bien. ¿Me estás escuchando vos? Te escuchamos perfecto, hola. Carlos. Acá con Darío te escuchamos perfecto. Te habla Martín. Bueno, gracias. Hola, Martín. Hola, Darío. Gracias por invitarme. Subido en colectivo, así que bueno, un gusto tenerte y que nos comente de tu trabajo, de tu escrito. Hay uno particularmente que, si querés, arrancamos por ese que nos parece muy, muy, muy importante, sobre todo en este mes, llegando en este mes donde se reivindica la memoria, la verdad y la justicia. Ha escrito un tercer cuento denominado Las Locas, ¿no? Podés comentar un poquito, sobre todo haciendo referencia a la lucha de esa gigante, de las madres, de las abuelas. ¿Cómo salió este trabajo? Sí, el cuento es... ¿Y cómo sale? Sale porque uno vivió la época, porque tuve que vivir fuera del país, porque conocí lo que era Argentina desde el extranjero en esa época, y porque evidentemente si no fuera por las madres y las abuelas, muy poco se hubiese conocido de lo que estaba pasando en Argentina. Y es un homenaje que yo les hago a las madres y abuelas de Plaza de Mayo escribiendo ese cuento. Perfecto, bien. Carlos, y también sabemos que estás ahí en Spotify, en un podcast que se llama Cuentos que nunca ganarán nada, ¿es así? Sí. Sí, sí. Bien, muy bueno, sí, muy sí. Bueno el título. Bien, es bueno el título, bueno. Y ya invita a uno a querer escuchar algunos de esos cuentos, ¿no? Porque la verdad es que ya el título nos va diciendo todo y nos va invitando a eso, a cuentos que nunca ganarán nada, porque muchas veces hay cuentos que quieren ganar premios y uno dice, bueno, sí, se escribió para ganar algo. En cambio, el que no quiere ganar nada se escribe desde otros lugares, desde otras razones. Sí, sí, mira. La historia, más o menos, la historia como escritor es que uno es escritor del interior y ser del interior ya es un problema porque cómo llegás al público. Y para editar, concursás, 10.000 concursos, nunca ganás, te hablan cosas muy feas de los concursos en general, viste, como que están acomodados, arreglados. Sí. En fin. Entonces, bueno, te publicás solo. ¿Cuál es el sentido de publicar? El sentido de publicar es que te lean, claro. Pero no te compra nadie porque no te difunden. Claro. Entonces, bueno, así voy yendo hasta que una vuelta una de mis hijas me enseñó lo que eran los relatos de Spotify en un viaje de Mar del Plata a Mendoza, y estuvimos todo el viaje escuchándolo con mi mujer. Y yo dije, che, qué buena idea, por lo menos a ver si se difunde de esta forma los cuentos. Por eso se me ocurrió la cuestión del Spotify. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo has hecho a partir de ahí? Bueno, ¿has grabado vos los cuentos? ¿Has hecho vos la edición? ¿Quién se ha encargado de todo ese trabajo de producción que significa colgarlos en Spotify? El que lo ha hecho, el trabajo de producción, es Marcos Barroso, que le pedí que me ayude y me ha dado una mano. Los cuentos los grabo yo, y bueno, salen como salen, ¿viste? Los leo y bueno, lo que se pueda, ¿viste? Sí, sí, sí. Dicen que tengo buena voz, algunos, bien. ¿Viste? Me comentan que no está tan mal, ¿viste? Bueno, mejor. Excelente, excelente, sí, sí. Carlos. Bueno, una forma también de lo que brindan las plataformas para poder, como vos decías, poder difundir el material, si bien tienen sus lógicas también, ¿no? Para poder llegar masivamente, pero bueno, también una manera de poder, como decías, difundirlo. Eso por un lado. Yo te quería consultar, vos sos el licenciado en trabajo social, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. congeniás, digamos? Tu profesión tu profesión con la de escritor, digamos. Se conocen muchos trabajadores sociales, escritores, o sí, y uno no conoce. Sí, yo, Yo primero, no, hay muchos escritores de trabajo social que escriben sobre trabajo social, claro, o sobre su experiencia, hay varios. Sí, sí, sí. Pero yo fui escritor antes que trabajador social. Yo empecé desde los 22, 23 años a escribir cuentos, digamos, cuentos terminados, cuentos trabajados. Y después, bueno, cuando me recibí de trabajador social, lo que sí pude combinar fue la experiencia del trabajo con algunos relatos. Eso sí lo pude hacer. Pero, ante todo, trabajador escritor, antes que trabajador social. Perfecto, claro. Y después, por la misma experiencia en trabajo social, fui como perfilando el estilo al ensayo. Traté de escribir, he escrito 4 libros sobre trabajo social para los trabajadores sociales. Escribí un libro que se llama Todos los judíos son judíos, para el que quiera saber qué es el judaísmo, como por lo menos como lo pienso yo. Y me gustó el estilo este de ensayo, que soy más lector de filosofía y de novelas que de artículos así de trabajo social o de cuentos. Perfecto. Y Carlos, por lo que nos decís, ya has editado varios libros, también nos dijiste que tenés un libro de poesía, 2 libros de cuentos. ¿A dónde se pueden conseguir esos libros? ¿En qué librería? ¿A dónde podemos encontrarnos ese material que has escrito? Los libros de trabajo social estaban con Rosita, la librería que estaba o que está en la calle Avenida España, que no me acuerdo ahora cómo se llama esa librería porque cambió el nombre, que es de Editorial Espacio. También Sayuela lo solía tener, los de trabajo social. El de cuento lo tenía Cúspide, bien, pero me parece que hay que pedirlo directamente. Bueno, perdona que diga la... He hecho propaganda, no, pero bueno, no, sin querer. Está bien, no hay problema. Sí, y si no, rastrearlos por internet. Ajá. Y pedirlo directamente al editorial. Bien, perfecto. Sí, no. Claro, sí. No soy un escritor, viste, que esté ahí en las vitrinas, así que... Claro, por eso mismo preguntábamos, para saber por ahí. Algunos de nuestros oyentes quieren... Soy un escritor que nunca ganó nada, así que salgo a hablar con ustedes. Claro, bien. ¿Y si ganás algo? ¿Y si llegás a ganar algo? ¿No? ¿Qué va? ¿Lo devolvés? Y voy a tener que cambiar... Sí. Voy a cambiarle Spotify o devuelvo el premio. Sí, ya veré. Bueno, bien, Carlos, viste, y... La ley de Murphy, ¿viste? Claro, publico. Este, que no voy a ganar nada, por ahí ganó algo alguna vez, qué bien, sé yo. Perfecto. ¿Y qué tipo de cuentos nos encontramos? ¿Cuántos cuentos ya están colgados en Spotify? ¿Y qué tipo de cuentos nos encontraríamos? En Spotify hoy sale el 4º. Van a haber 10 cuentos, no más. Quiero ver cómo sale la serie, si tiene repercusión, si sirve o no sirve. Ajá. Los cuentos son mira, hay cuentos de fútbol, hay cuentos de política, hay cuentos de trabajo social, hay cuentos fantásticos. El de hoy se llama Historia y es un relato fantástico. Están mis influencias borgianas. Uh-huh. en los cuentos, y mi intento de desprenderme de esas influencias, ¿no? Pero bueno, es eso, más o menos. Hay un estilo que bordea lo fantástico, digamos. Estaría más en el orden de lo fantástico, pero si hoy escuchan Las Locas, no es fantástico. Nos vamos es a ir. Fantástico lo que hicieron Las Locas. Claro, sí. Nos vamos a ir antes de agradecerte muchísimo por este contacto. Lo mejor para lo que viene, y nos vamos a ir con un poquito, invitando obviamente a escuchar este cuento de Las Locas. Muy bien. Che, yo les agradezco mucho que me hayan invitado, ha sido muy muy gentil de parte de ustedes. Por favor. Bien. Me encanta haberme subido al colectivo. Al colectivo, hacía mucho que no. Sí, hacía mucho que no subía un colectivo, así que me encanta. Ahí vamos, Carlos. Bueno, ahí vamos. Un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias por esta comunicación. Igualmente. Y por habernos brindado acá este cuento. Vamos a escuchar un poquito del cuento Las Locas, de el podcast de Spotify, Cuentos que Nunca Ganarán Nada. Lo pueden buscar, pueden escuchar. Muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo grande, Carlos. Bueno, nos vamos a ir un poquito. Con, ¿no?, un poquito de este cuento. Y después lo pueden buscar y lo pueden escuchar de manera entera. Dura así alrededor es. De 8 minutos. ¿No? Exactamente. Así que vamos con eso. Así, sin más, vamos al cuento. El de hoy, llamado Las Locas. Se llama Ángela y tiene 60 y pico largos años. Todos los jueves se levanta temprano y prepara su ritual harto consabido. El desayuno humeante, aunque frío, sola con sus recuerdos. Prende la radio para escuchar las noticias y confirmar que Cambalache aún está vigente en su país. Nota sin descuido, pese al temblor, que sus manos no han perdido la firmeza. Y como parte de la rutina matinal llegan los ruidos. Todos los jueves regresan esas onomatopeyas inevitables que su voluntad niega, pero su mente convoca. Es cuando la voz de su hijo le reprocha su postura de conservadora madre de casa insatisfecha. ¿Qué sabes vos?, le contestaba. Y Jorge sonreía mirando al padre, que siempre serio, leyendo el diario, como no prestando atención, le confería un guiño cómplice que ella captaba. O los gritos de Jorge acusando a su padre de ser un explotador capitalista porque tenía 3 empleados a su cargo, frente a la resignación del hombre que lo esperaba en silencio. Va a ser grande nuestro hijo, aunque empiece atacando al padre. Después de todo, ¿a quién atacaría primero si no a su padre?, solía susurrar. A veces siente las voces de Jorge autocrítico. ¿Cómo me gustaría que estuviese vivo para que me viese ahora como jefe de familia? La vida no son las boludeces que yo decía, siempre fue más dura. Tu padre está muy orgulloso de vos, respondía al eco de las paredes. Otras veces escucha la voz, los ruidos, de su nuera. ¿Sabe, Angelita, que tengo un miedo bárbaro cuando venga el parto? Siempre tuve cagazo con esto de la maternidad. A Elsa le encantaba decir malas palabras. Era como un recordatorio de que pertenecía a otra generación. Ángela no se molestaba. También había sido joven y, además, Elsa era una muchacha que ayudó mucho a que su hijo encarrilara sus ambiciones. Y por más delgaducha que fuese, ¿qué importaba si ahora el que hacía guiños era Jorge? Qué bonita se la veía con esa barriga. Cuando yo estaba embarazada de tu Jorge también tenía miedo y también decía que era el dolor al parto. Después me di cuenta que no era el dolor, sino a la maternidad. Tenía mucho miedo de ser muy mala madre, no saber cuidarlo, amamantarlo mal, cómo cambiarlo, qué sé yo. Pero no te preocupes, un hijo te educa tanto como puedas imaginar. Los juegos de Ernestito son los ruidos que más la atormentan. Ernestito corriendo al perro, Ernestito rompiendo el florero, Ernestito probando que el globo no era infalible y cuando explotó llorando no por el susto, sino porque lo había perdido. Ernestito a los tropezones por el living o tirándose bruscamente sobre su panza para despertarla de la siesta. También escucha, irremediablemente, el ruido de sirenas, el ruido de luces multicolores, de fonemas imperativos, de sus muebles rotos, los gritos suplicantes y desgarradores de Elsa, el llanto de Ernestito, ahora sí, de susto, y la cara de Jorge antes de los disparos. Nunca más los vio. Solo se quedó con los ruidos que le sirven de compañía en ese departamento deshojado y perimido. Ha terminado el desayuno y está lista para partir. Se mira en el espejo, como siempre lo ha hecho, y aunque todavía coqueta, no se sorprende del descuido de su piel, de sus ropas, de sus dientes y de esa garganta que tanto ha gritado y que aún lo seguirá haciendo. Pocos la comprenden, menos la nombran, y sin embargo, una fe ciega la conduce. Después de todo, Ella se hizo mujer trayendo vida al mundo y nunca una madre que se precie de tal puede obnubilar su religión con la vida. La llamaron loca y ahora, después del tiempo, sabe que aquellos sin querer tuvieron razón, porque únicamente loca podía apreciar el futuro, seguir creyendo y hablando para el que vendrá. Para Freud, madre y loca forman los calificativos de una vicisitud ambivalente del hombre que busca a una mujer. En Argentina, ellas habían logrado una síntesis que el propio genio aceptaría. Se irguió entre infinitos suspiros y colocándose la tela blanca en la cabeza se vistió de loca. Desató su encorvadura encaminándose hacia el cielo abierto de su indiferente Buenos Aires, para el asombro, admiración o burlas de la gente que la ven en ese manicomio circular inventado como una nueva patria. Allí encuentra reparo con aquellas que son ellas, las otras locas, esas que creen que por lucir pañuelos blancos y caminar en círculo podrán decirle a la humanidad que justicia no es una palabra comodín, que no todo está perdido porque ellas no fueron derrotadas, que en el blanco de sus pañuelos y en el surco de sus arrugas está la esperanza. En algún lugar del planeta Tierra, los días jueves se recuerda como el día de las locas amor, necias hasta el último respiro, porque en el último respiro nos ofrendarán esa locura que ya nadie podrá quitarles. Gracias. Si ha sido de tu gusto, te espero para un nuevo encuentro. Te recuerdo que estoy como Carlos Marcheschi en las redes sociales para seguir difundiendo cuentos que nunca ganarán nada. Muchas gracias. Regardless of the Java,

1126 y José Francisco Cuadro, estación Ugarteche. Más de 600 niños y niñas van a esa escuela en condiciones, bueno, ¿qué más agregar, no? Deplorables. Deplorables. Así deplorables. Es. Bueno, y lo único que están pidiendo es tener la posibilidad de que las niñas vayan a la escuela en condiciones de salubridad y de higiene necesarias, nada más. Claro. O sea, derechos ya adquiridos hace un siglo y un poco más, ¿no? Que siguen siendo vulnerados. No se ha hecho presente, parece, por lo que nos decía Jessica, ni supervisión, ni infraestructura de la, Dirección General de Escuelas. Y ante los pedidos que nos dice ella que habían hecho desde la dirección de la escuela, tampoco hay respuestas. Así que bueno, se van a manifestar, van a ir desde la escuela a manifestarse. Al acceso, Ruta al acceso, a la 40, ¿no? Bien, sí. 12.45, así que 12.45. Si está escuchando, pasa por ahí, bueno, brinde su apoyo. Su apoyo, exactamente. Bien, bueno, seguimos con... ¿con qué? ¿Una musiquita, le parece? Una musiquita. Hacemos una musiquita para ver si... Una bronca. Esto sí, si levantamos un poquito, claro. Porque la verdad, continuar después de estas situaciones claro. se hace difícil. Así que bueno, le ponemos un poco de musiquita, un poco de onda, y ahí ya enseguida volvemos. Y que no te dé caparata.

tafantenmu kinieto mosu amnele kinieluzkum, kam kupa luzkule, pepi amuay chen pital meurume, taniluzkual, cheu pulerume argentina mapumeu, ka chen pitalume. El derecho a abortar es ley. Los artistas. Eduardo Ordóñez te invita al mundo de la música folclórica. Poesía, historias, costumbres y leyendas de Mendoza, Argentina y nuestro continente. Las Naciones Avia Yala. Los domingos de 10 a 13 horas. Los artistas. Están en Radio Comunitaria La Mosquitera, FM 88.1. La Mosquitera FM Radio Comunitaria, transmitiendo desde el Bermejo para el Sauce, Colonia Segovia y el Algarrobal. Colados, bienvenidos. We'll be right back. Wow, estamos ATR con la música acá. Así es, como día viernes. Sí. Como se ven ese día viernes. Un traguín faltaría un traguín de algo, ¿no? Y agua. Agua. A esta hora, agua. Agua. ¿Qué más? Claro, escúcheme. La Sofi está tomando agua. Bien, muy bien. ¿Y agua el agua? Sola. ¿Agua sola? Por lo menos transparente. Sí. Es un líquido transparente. Estará tomando ginebra. A los Jenny no, mira, y si toma esa cantidad de ginebra estaría... estaría pasando esta música, ¿no? Sí, exactamente, estaría bien. Escúcheme, seguimos en colectivo. Vamos a decirle a nuestros oyentes qué temperatura tenemos actualmente, 27 grados. Seguimos con una humedad de más del 50%. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo la pasó con la tormenta usted? Mire, en comparación con otras personas que... Bien, digamos que dentro de todo se metió un poco el agua, pero porque rebotaba en la puerta, caía y se metió el agua. Pero claro, pero no, ninguna gotera, por suerte, nada, bueno, porque nada de esas cosas. Agua Mendocina ha anunciado cortes, distintos cortes, por el tema de la turbiedad del agua, ¿no? Sí. Está chocolate el agua, para decirlo lisa y llanamente. Bien. En algunas partes del Gran Mendoza está cortado el suministro, esto desde el día de ayer, iba a demorar aproximadamente 48 horas, ¿no? Algunos establecimientos educativos también han cortado las clases para el día de hoy. Bien. Así que bueno, esperemos que se normalice ya para el día de mañana. Sí, ¿no? Sí, sí. Tiene que ver con el agua chocolate. ¿Le ha pasado alguna vez abrir y...? Sí. Incluso antes de la tormenta pasó que había agua chocolate allá por mi casa. No tan chocolate, era un poco más yerbeado, digamos. Claro, turbio. Pero era medio turbia y se cortó un ratito y después volvió turbia. Y como vio cuando le hace como los espamos de canilla, ¿eh? Que claro. Y uno como que se arrima, sale agua, se aleja, no sale. Y siempre que uno se arrima, ahí sale y lo moja. Uh-huh. Pues como sale con fuerza, lo termina mojando. Perfecto. O por lo menos a mí me pasa eso, no sé. Bueno, siempre que hablamos del agua, obviamente recordar la lucha, la defensa por nuestra ley guardiana, que es la 7722, ¿no? Por supuesto, siempre sí. Hay, en defensa y en lucha. Abrazo enorme a todas las asambleas que luchan por nuestros bienes comunes y específicamente por el agua. Día, jornada, semana de paro en la Universidad Nacional de Cuyo. Sí. Estuvo nuestro corresponsal Ángel Basile conversando con Emilio Díez, que es secretario general de FADIUNC. Bien. Bueno, a ver, contándonos cómo se van. Hemos conversado al principio de la semana en relación a esta jornada de paro semanal. Un acatamiento muy muy grande, elevado también, acompañamiento también de la comunidad. Vamos a escuchar, si le parece. Me parece muy bien. La cobertura que hacía nuestro compañero Ángel Basile ahí, conversando con Emilio Díez. Emiliano Díez, secretario general de FADIUNC en Mendoza. Estamos en la sede de FADIUNC, en la calle La Madrid. Buen día, Emiliano. Bueno, estamos a viernes, desde el lunes que están de paro. Sí, estamos completando la primera semana de paro en reclamo por esta oferta salarial insuficiente que tuvimos para 2022, que nos hizo perder un salario, y por la reapertura de la 2023, que vemos que nos va a volver a dejar por debajo de la inflación. Ayer nos enteramos que el índice de inflación estaba en 6.6, esto ya nos da la previsión de que el aumento que se firmó va a ser insuficiente ya en marzo, por lo tanto necesitamos urgente la revisión y la reapertura de la paritaria. Esto lo necesitamos hacer con gran celeridad porque no queremos seguir perdiendo. Ya perdimos 7 salarios en lo que va de la gestión de Fernández y desde que está Macri hemos perdido 27 salarios. No queremos seguir perdiendo con la inflación. Eso en tanto la paritaria, ¿no? Y hay una situación, por ejemplo, esto como no sé si lo sabías, el Banco Central de la Nación aceptó que para diciembre se va a llegar a 102% de inflación. Bueno, con respecto a la paritaria, ¿cómo la ven? ¿Cómo creen ustedes que deban seguir el resto del año o ahora mismo? Sí, hay una discordancia importante entre el 60% presupuestado y lo que se está estimando de inflación que va a rondar o superar el 100%. La verdad que no hay manera y va a requerir de acciones para que esto se corrija a la brevedad, porque si no vamos a quedar realmente muy hachados en nuestros salarios.

Volvemos al aire. La Mosquitera, en colectivo. Seguimos en viaje. Tenemos algunas noticias que tienen que ver con que ya se oficializó el calendario electoral. Ya sabemos cuándo vamos a tener que ir a votar. Van a ser varias las votaciones este año y van a arrancar, por lo menos acá en Mendoza. Hay que ver también cómo se hace ese desdoblamiento, porque si mal no recuerdo, hay desdoblamientos en algunos lugares desde las elecciones municipales. Exactamente. Entonces, bueno, que no van a ir con la elección general a gobernador y a legisladores. Bueno, esas particularidades. Pero en general, por lo menos acá en Mendoza, lo oficial es 11 de junio se realizarían las PASO y el 24 de septiembre se realizarían las generales, por lo menos acá en Mendoza. Ese sería el calendario. En Mendoza. ¿No? Que desdobla también. Y a nivel nacional, la Cámara Nacional Electoral aprobó el calendario de este año. Las PASO serán el 13 de agosto. Bien. ¿No? A nivel nacional. Mientras que las elecciones generales tendrán lugar el 22 de octubre. Fecha. Perfecto. Para ir a votar va a tener domingos a rolete, ¿no? Así es. Mientras tanto, también la Cámara Nacional aprobó los debates presidenciales de carácter obligatorio, serán el 1 y el 8 de octubre. Bien. ¿No? Uh-huh. Y en caso de una segunda vuelta, hará un tercer debate el 13 de noviembre. Ajá. Lamentablemente, bueno, estos debates, lo que viene sucediendo es que se dan en escenarios claramente perjudiciales para la democracia, claramente, sí. Para el debate y el intercambio de ideas, ¿no? Lo maneja el grupo Clarín en un escenario, ¿no?, donde claramente tiene que ver con, no es en una universidad, claro, en un espacio donde la palabra, el intercambio de ideas sea lo fundamental, sino lo que prima, lo que ha primado, recuerdo el de Scholli, Scholli, sí. Y cuando y Macri, sí. El show, ¿no? El show mediático. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Claramente va por ahí, ¿no? Lamentablemente. Sí, sí, sí. Esperemos que esos debates no sean... hace poquito, bueno, el año pasado, cuando fueron las elecciones en Brasil, uno tenía la posibilidad de ver los debates que se hicieron entre los candidatos brasileros y sobre todo entre Lula da Silva y Jair Bolsonaro, y tenían mucho de esa cosa de show, claro, de espectacularidad. La verdad que había momentos en los que se veía una situación bastante lamentable de los candidatos, incluso de Lula, ¿no?, que es alguien que uno sabe que es un político de otra estirpe, no tanto como Bolsonaro, que busca más esa cosa del show. ¿Qué pasa? Y del espectáculo. Que el debate político se tiene que adaptar al show mediático, no tiene que ser, tiene que ser al revés, claramente, ¿no? Claro. Tiene que ser el medio o las empresas de comunicación adaptarse a un debate político, como tiene que ser, ¿no? Así es. Pero bueno, sea viceversa, lamentablemente, y eso dificulta. Y lleva agua claramente para un solo molino. Sí, bien. Bueno, vamos a continuar ahora, a partir de ahora, vamos a tener una entrevista con Nicolás Vargas, de la Asociación Ecuménica de Cuyo, que nos va a realizar una invitación para un conversatorio que se va a realizar en el día de hoy, denominado Las Masculinidades Hoy, Contextos y Desafíos. Ya está en línea. ¿Cómo estás, Nicolás? Te hablamos de acá, de Radio La Mosquitera. Martín, quien te habla, y Darío Figueroa, acá en el estudio. Hola, Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Te escuchamos de acá en el estudio de La Mosquitera. No. Se ha perdido un poquito la comunicación, aparentemente. Bueno, decíamos que tenemos en línea a Nicolás Vargas, de la Asociación Ecuménica de Cuyo. Nos va a invitar a un conversatorio que se va a realizar hoy día, denominado Las Masculinidades Hoy, Contextos y Desafíos. Interesante tema, muy interesante, y seguramente ahí nos va a desarrollar Nicolás de qué va a consistir esto, en qué va a consistir este conversatorio, que en realidad, bueno, ya con el nombre, con el título, ya podemos ir sabiendo, ya podemos ir viendo qué es lo que busca este conversatorio. Imaginamos que seguramente Nicolás nos lo va a decir. Tenemos problemas con, problemas con la comunicación. Sí. Bueno, ya vamos a... A ver si ahora nos está escuchando Nicolás. Hola Nicolás, ¿nos escuchás? No. No, aparentemente se ha cortado la comunicación. Bueno, seguimos ahí ampliando un poquito este conversatorio que se va a realizar ahí en la Asociación Ecuménica de Cuyo. Hoy día, a partir de las 19:30 a 21 horas, va a ser este conversatorio en la calle San Lorenzo, 478, Las Masculinidades Hoy, Contextos y Desafíos. ¿Cómo? Me cuento un poquito, ¿no? Cuénteme, por favor. Buscará abrir preguntas respecto a la manera en que nos encontramos con otros varones, con nosotros mismos, con compañeras de infancia y naturaleza. Además, se presentará el programa de formación reflexión en Masculinidades 2023. El encuentro es abierto a todo público y se realizará el día viernes, este viernes 17 de marzo, de 19:30 a 21 horas en la sede de la Asociación Ecuménica de Cuyo. A ver si tenemos ahora sí a Nicolás. No. Seguimos teniendo, bueno, lamentablemente seguimos teniendo problemas, pero bueno. Ahí seguramente bien e importante estos espacios donde charlar sobre las masculinidades hoy, cuáles son los desafíos, cuál es el camino que va tomando la masculinidad en estos tiempos, en estas épocas, muy cerquita acá del 8 de marzo, ¿no? Una fecha tan importante con la marcha que se ha realizado, y bueno, poder encontrarnos, hablarnos, decirnos, debatirnos en nuestras masculinidades. Sí. Ahora sí, me parece que la 24ª vez es la vencida. Ahora creo sí. Creo que sí tenemos a Nicolás en línea. Buen día, Nicolás. Hola. Sí. ¿Qué ahora tal? ¿Cómo sí. les va? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Sí, ahora bien, muy bien. Bueno, ahí comentábamos un poquito sobre el encuentro del día de hoy. Ya tiene un recorrido, han hecho varios anteriores, ¿no? Si nos querés arrancar comentando, comunicando cómo va esta experiencia, ¿no? De encontrarse las masculinidades. Dale. Bueno, esta convocatoria se hace en el marco de un espacio que ya tiene varios años, creo que este es como el quinto o sexto año con el que venimos trabajando en este espacio. Es un espacio que está pensado, armado, sentido. Hola. Varones o personas que se reconocen como varones. Sí, ¿me escuchás? Sí, ahí se me cortó un poquito, pero ya ahí te escuchamos perfecto. Ah, bien. Bueno, este es un espacio que ya tiene varios años, 4 o 5 años. O un poco más, que venimos trabajando. Es un espacio pensado para varones o para personas que se reconocen como cuerpo. Particularmente es un espacio de formación que se llama Género, Generación, Masculinidades y Poder. Es un espacio pensado para varones de organizaciones sociales, culturales, sindicales. Sobre todo la experiencia ha tenido que ver con un trayecto, un tránsito por distintas dimensiones de la temática de masculinidades. Nosotros en general esa experiencia la tenemos organizada a partir de 4 grandes bloques. Un bloque primero de nuestras formas de socialización como varones, y ahí nos adentramos en temáticas que tienen que ver con los datos de la masculinidad, con los arquetipos de la masculinidad, con nuestros procesos de con un revisar, con un acercarnos a nuestra biografía como varones y a nuestros procesos de socialización. Un segundo bloque que tiene más que ver con herramientas para pensarnos desde otros lugares. Y ahí entramos como a dialogar con algunos ámbitos que tienen que ver con la afectividad, con la confianza, con la intimidad, con el contacto, con las responsabilidades afectivas, con el consentimiento. Bueno, varios temas que en el segundo bloque, un tercer bloque que tiene que ver más con la vida cotidiana, y ahí vamos como intentando hacer un repaso por distintos áreas o ámbitos de la vida cotidiana de los varones, las sexualidades, la crianza y las paternidades, los varones y las organizaciones, las violencias, y finalmente un cuarto bloque que tiene más que ver con el dispositivo pedagógico en sí. Este año esto tiene una dinámica, generalmente son un sábado al mes durante todo el año. Este año va a tener dos momentos de este proceso de formación. Va a tener una primera etapa que va a ser la primera parte del año, que nosotros la denominamos más como una etapa más experiencial, que tiene que ver con el desarrollo de estos tres primeros bloques que yo les contaba. Haciendo como hincapié o haciendo eje en la experiencia de los varones en el mundo de las organizaciones sociales, culturales, políticas, y nuestros roles en esos lugares y nuestras formas de movernos dentro de estas organizaciones. Y el segundo año, el segunda parte del año, está más enfocado en un taller que para nosotros es nuevo, pero que hace rato que venimos intentando darle vuelta, que tiene más que ver con un espacio de taller de talleristas o taller de formadores, donde ahí lo que estamos como desarrollando en ese segundo parte tiene más que ver con pensar el dispositivo pedagógico, pensar alrededor de la pregunta de cómo trabajar con varones en una perspectiva de género y masculinidades. Este proceso es lo que lanzamos esta noche, y esta noche particularmente lo que vamos a hacer va a ser un conversatorio poniendo en contexto hoy en qué está la temática de masculinidades, poder como relatar o compartir regional, a nivel local, que vienen trabajando la temática, cuáles son las discusiones que hoy se están dando, y abrir un momento de compartir y de pensar ahí con los que estemos, un compartir, un conversar sobre la temática hoy, por lo menos desde la perspectiva en la que nosotros la venimos trabajando, y desarrollar un poco o contar un poco de que se trata esta forma que les relata. Así que, bueno, esa es un poco la invitación para esta noche. Para nosotros es importante, sobre todo, que poder difundirlo en el ámbito de las organizaciones y bueno, invitar. Esta tarde la charla es abierta a todo público, es para varones, mujeres, diversidades, para quien esté interesado. Es un espacio, el de esta noche, abierto. Después los espacios de formación sí está pensado y desarrollado específicamente para varones o personas que se reconozcan varones. Perfecto, bien. Nicolás, entonces hoy día la invitación es, digamos, abierta a todos, pero ya después va a ser más específicamente para masculinidades, digamos. Sería así, ¿no es cierto? Uh-huh. Exactamente. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Y cómo se ha venido, decís que es un proceso de 5 o 6 años, cómo se ha venido desarrollando ese proceso? ¿Cómo ven ustedes ese proceso a partir de pensar una nueva masculinidad, de pensarnos desde otros lugares, desde otros espacios, desde otras emociones? ¿Cómo ven ustedes ese proceso? ¿Cómo lo ven que se va llevando, ya que vienen hace 5 o 6 años realizando esto? Mira, creo que es un proceso que va pudiendo ampliarse de a poco. Claramente es un proceso que está en diálogo con el proceso de las compañeras, de los movimientos de mujeres y de los feminismos como discurso que amplía la mirada crítica sobre las lógicas de socialización patriarcal en general, y particularmente desde la interpelación de las compañeras a muchos ámbitos de participación de los cuales somos partes, varones, mujeres y diversidades. En ese diálogo con los feminismos, para decirlo de alguna manera, el trabajo en masculinidades va también construyendo su propio espacio. Para nosotros, pensar el proceso de masculinidades tiene que ver con lo que nosotros llamamos con construir un enfoque en masculinidades, que tiene que ver con poder identificar en nuestra biografía y en nuestro proceso de socialización el propio lugar, ¿no? ¿Cuál es mi vínculo en relación a las lógicas patriarcales o a las lógicas de la masculinidad hegemónica? Y a partir de ese vínculo y de esa de la elaboración de una mirada crítica a esa construcción, a ese constructo cultural o a esa lógica de socialización, encontrar mis propios lugares. Entonces hay una pregunta alrededor de cuál es mi vínculo con los mandatos de la masculinidad, cómo me vinculo con las lógicas de lo público y lo privado, cómo me vinculo sexoafectivamente, experiencia a mi sexualidad y cómo eso se proyecta en mis relaciones. Digo, son ámbitos de la vida cotidiana que están en pregunta, que están en discusión, y los varones creo que buscando espacios donde compartir y donde dar esas discusiones. Muchas veces nos cuesta llegar, no son discusiones que están más allá de que están puestas en el debate público, que están puestas en lo cotidiano. La realidad es que a los varones todavía nos cuesta llegar a estos espacios, y un poco para nosotros pensar el trabajo en masculinidades también lo pensamos desde un ámbito de militancia, que tiene que ver con sostener, con pensar, con encontrar y donde la confianza, la circularidad sea o tenga capacidad de cada vez ser más amplia. Nosotros hoy, con la temática de masculinidades, venimos pensando y proponiendo un espacio más que está enfocado desde una perspectiva promocional y de formación. La realidad que la temática de masculinidades tiene anual, por lo menos en la provincia, lo que más está desarrollado son las instancias institucionales para varones que han ejercido violencia o que ejercen violencia. De hecho, hay dispositivos provinciales y municipales, pero en general tienen que ver con varones que ya tienen procesos judiciales, y esa es la política pública que hoy está más presente porque responde también a la urgencia que plantean las temáticas. Nosotros venimos intentando trabajar en un dispositivo más y anticiparnos a las situaciones de violencia, y también entendiendo que la temática de mis masculinidades tiene otras aristas en términos de política pública que también hay que poder pensar y problematizar en relación a temas de salud, de educación, de nosotros hoy, por ejemplo, además del espacio que trabajamos de formación, nosotros trabajamos también con escuelas secundarias, con centros de estudiantes, en espacios de formación de promotores en género y masculinidades. Además, venimos trabajando en algunas campañas. Hay una campaña con la que venimos ya hace un par de años trabajando, que es la campaña Paternar, que tiene que ver con el aumento de las licencias por paternidad, que eso también implica más tiempo, protagonismo en la crianza, e implica también una discusión en relación a las lógicas de cuidado y cómo los varones nos vinculamos a las lógicas de cuidado. Hay un montón de temas y aristas que atraviesan o que se atraviesan desde la temática de masculinidades, que tienen que ver con las lógicas y con la institucionalidad de la cultura patriarcal, ¿no? Porque la cultura patriarcal no solamente es una manera en la que nos vinculamos, en la que somos criados mujeres y diversidad, sino que responde. Entonces, un camino que recorrer, hay un camino que transitar. Para nosotros también es un desafío pensar en un sujeto político con esta perspectiva, que tenga capacidad de incidencia, que tenga capacidad de discusión, que tenga capacidad de plantear otra mirada sobre el mundo de las masculinidades o sobre el mundo de los varones, y que tenga la posibilidad de pensar proyectos de vida, proyectos personales, que tenga la capacidad de generar ritualidades, que tenga la capacidad de generar contención afectiva a otros varones, y en esa construcción de ampliar otras miradas de ser varón, un poco es donde venimos estando y buscando transitar. Bien, perfecto, muy bien. Sí, la verdad, Nicolás, es que queda un trecho largo, ¿no? Por andar con todo esto que nos decís, y es cierto que a los varones, a las masculinidades, nos cuesta juntarnos y comenzar a hablar de todos estos temas, pero realmente si queremos ver algún cambio en este sistema machista patriarcal, inevitablemente tenemos que inmiscuirnos, hacernos eco, comenzar a actuar para que se pueda ver un cambio real. Nicolás, ¿algo más que nos quieras agregar a partir de esta invitación? No, invitarlos esta noche a compañeros, compañeras, digo, a todo público. Es una oportunidad para poder compartir y conocer un poco en qué está la temática hoy día a nivel local, nacional y regional, y bueno, y charlar un ratito. Yo les voy a mandar ahí el programa completo, por lo menos de esta primera etapa, para que también ustedes puedan seguir difundiendo el espacio, y bueno, nada, muchas gracias por el espacio. Gracias, Nicolás, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, gracias, hasta luego. Un abrazo, Nicolás. Ahí teníamos comunicación telefónica con Nicolás Varga de la Asociación Ecuménica, invitándonos a este encuentro Masculinidades hoy, a las 19:30 a 21 horas ahí en la Asociación Ecuménica de Cuyo, San Lorenzo 478, hoy abierto a público en general, pero bueno, en los subsiguientes encuentros ya sería solamente para masculinidades, y para iniciar este proceso de este conversatorio, este proceso que nos decía que está vivido en algunos bloques. Importante poder asistir, poder estar, poder ir, y que las masculinidades empiecen a poner, digamos, en tela de juicio, ahí a charlar, a debatir, a en remojo. Exactamente, entre tantas otras cosas. Totalmente. Gran iniciativa de la Asociación Ecuménica, que la viene sosteniendo año a año, ¿no? Ya hace como decía Nicolás, 4 o 5 años que se vienen realizando estos encuentros. ¿Le parece que vamos ya vamos llegando a la última parada? Vamos llegando a la última parada. Yo me voy a tener que bajar un ratito antes, así que yo ya estoy tocando el timbre. Lamentablemente no voy a poder llegar al control de este viaje, pero bueno, acompañé gran parte. Me voy a tener que retirar un ratito antes, pero ha sido, la verdad, un viaje estupendo, maravilloso. Un viaje de viernes. Me bajo contento de este en colectivo de día viernes. Un saludo a usted, Darío, un saludo a Sofi, Ángeles, como siempre, un placer haber compartido esta mañanita aquí, a nuestra audiencia, y bueno, conmigo ya nos veremos la semana que viene. Porque no nos vamos a ver la semana que viene, me parece. ¿Cómo creo que no? Porque hay cambios. Hay cambios, quizá ya son para la semana que viene, ya está. Me parece. Bueno, si son para la semana que viene ya no nos veríamos, por lo menos en colectivo, nos veríamos en la radio seguramente, en los espacios de la radio, pero ya no en colectivo. Se acaba esta dupla maravillosa, pero vendrá otra, todo lo bueno quizá dura, más maravillosa. Dura poco. Todo. Exacto. Pero bueno, fue disfrutado y estuvo muy bien. Bueno, muchas gracias. Vaya. Bueno. Mire, ya se ha pasado. Ya. Me pasé un poquito, pero no importa. Raudamente llegaré al lugar de destino. Nos vamos a esa musiquita. Póngale. Así es. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque

Los abogados de Martín Rodríguez y Lorena Torres acabamos de salir de una reunión a la que nos había convocado el fiscal Yunta, que es el que entiende la causa, con su jefe. Una reunión absolutamente innecesaria, en la cual nos comunicó su decisión, avalada por supuesto por su jefe, de mantener, pasar a situación de prisión preventiva a los compañeros, que hoy iban a resolver esa cuestión y que los iba a derivar a un penal. La verdad que en esa reunión hemos sido amenazados de que van a un proceso de prisionización contra todo aquel que se manifieste bajo los términos: en Mendoza no se cortan más las calles, en Mendoza no se cortan nunca las calles. Una reunión que demostró un odio de clase profundo, un interés político profundo, y que a eso se agrega que no están permitiendo el acceso a la causa, no nos vinculan al sistema MP, que es el sistema digital donde se ven las causas, ni tampoco nos están dando el expediente en papel, lo que obviamente también indica una violación al debido proceso, al derecho de defensa y al principio de inocencia. Los abogados les planteamos justamente que esto era una violación al principio de defensa consagrado en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y que ellos lo estaban violentando. Que la justicia tiene que estar ocupada en perseguir los casos de trata de personas, de violencia de género, el narcotráfico, los desfalcos que cometen los gobernantes y muchos más en este país, sino aquellos que luchan y que reclaman haciendo uso de su derecho a peticionar, también consagrado constitucionalmente, por distintas mejoras en su calidad de vida. Gente que no tiene realmente para comer y que lo sumen cada vez más y más en la miseria. Así que llamamos a una fuerte campaña de solidaridad y apoyo para exigir la libertad de los compañeros. Otra de las cuestiones que resultan irregulares es que en el día de ayer presentamos un pedido de control jurisdiccional para que tramite ante el juez. Y ese pedido desde la mesa de sistemas figura descartado. Una figura que nos comentan los trabajadores que nunca la habían visto. Nosotros volvimos a subirlo y ahora necesitamos que urgentemente el fiscal Yunta mande los informes al juzgado para que puedan tomar una resolución, abocarse al tema y fijarnos una fecha de control jurisdiccional. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Liliana Alanís, la abogada representante de Martín Rodríguez y Lorena Torres, que se encuentran detenidos luego de la represión, luego de ser apresados por manifestarse contra la baja de los potencial trabajos. Preocupante, por donde se mire, claramente. A prisión, lo van a trasladar a prisión, a la cárcel. Bueno, claramente no hay ninguna garantía constitucional, no hay Estado de Derecho en relación a quien proteste, a quien levante un poquito la cabeza acá en la provincia de Mendoza. Muy, muy preocupante porque, bueno, ahí lo relataba el abogado cómo está actuando la justicia, entre comillas, el Poder Judicial, ¿no?, contra estos manifestantes, ya llevándolo a prisión. A prisión, a la cárcel, ¿no? Están completamente decididos, como lo han manifestado, a que quien proteste, quien corte una calle, quien exprese su derecho constitucional a protestar porque te están hambreando, porque se han choreado 55 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, porque no hay educación, porque no hay salud, porque hay cada vez más violaciones a los derechos laborales. Bueno, no quieren que proteste, ¿no? No quieren que diga absolutamente, que te quede en tu casa, en el fondo, llorando, y así esa es la protesta, que la única que va a aceptar este gobierno como esto, ¿no? la verdad que no lo tenemos que aceptar bajo ningún punto de vista. Vos que tenés laburo, que estás bien, en algún momento la historia puede cambiar, ¿no? Más con gobierno como esto. Claramente puede cambiarte la historia si la pensás así de manera individual. Te puedes quedar sin laburo y bueno, y te sabes lo que te van a decir. Te vas a tener que quedar en tu casa llorando en el fondo, protestando ahí, gritando, porque no vas a poder juntarte con tus compañeros de trabajo a salir a reclamar y protestar. Porque está por encima, como dice mucho, el derecho a transitar, ¿no? El derecho... ¿Por qué? ¿Por qué hay por encima un derecho a otro? ¿Por qué ponen por encima los discursos oficiales que aquellos y aquellas que tienen... que sí, obviamente, el derecho a transitar, ¿por qué está por encima del derecho a protestar de aquellos y aquellas que no encuentran una solución ni de vivienda, ni de laburo, ni ningún tipo? ¿Por qué está por encima de ese derecho? ¿Por qué lo ponen por encima? Lo tenemos que aceptar. La verdad es que, bueno, muchísima preocupación. Sí, ya me parece como positivo esta mesa multisectorial que están conformando distintos organismos de derechos humanos, distintos tintes políticos, ideológicos. Creo que el camino claramente va por ahí, porque vienen por todo, ¿no? En esto, mostrar divisiones del campo popular o mezquindad del campo popular, ya está, ya basta. Basta porque tenemos enfrente a alguien que nos mete en cana. O sea, nos lo van a llevar a prisión. Y a quien proteste está decidido, ¿no? Tienen cooptados los medios de comunicación, tienen cooptado el Poder Judicial, la legislatura, que es una escribanía. Así le dijeron lisa y llanamente Junta, el fiscal Junta, que lo van a meter preso, ¿no? No respetando ninguna garantía constitucional. Así que, nada, alarmante, muy preocupante la situación. Y por el otro lado, bueno, resaltar esto, organización y la unidad de todos los sectores del campo popular es fundamental, ¿no? Dejar al lado la mezquindad, un cosito más, un cosito menos. En esto, tarde o temprano nos va a tocar. Tarde o temprano nos va a tocar. Y además van a tener como que van a tener que crear más cárceles y más centros, porque la verdad que estamos con la educación, los salarios más bajos del país, estamos con las escuelas destruidas, las familias en las calles, estamos con problemas en la salud. Y hablando de la salud, si le parece, nos vamos ponemos quinta en este colectivo, uh-huh, y hacemos una paradita en el Hospital Central, que también están reclamando por salarios, y tenemos a nuestro corresponsal desde allí para que nos lleve, nos traiga la palabra de lo que está sucediendo allí. ¿Cómo estás, Gato? Bien, buen día. Buen día. Estamos en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, en calles Rondó y San Martín. Tuvimos la oportunidad de hablar con Uma Flores, delegada de CITEA en el Hospital Central. Escuchemos lo que decía con respecto a la paritaria. Uma Flores, delegada del Hospital Central. Estamos en la Subsecretaría de Trabajo en este instante. Bueno, contanos qué es lo que ha pasado. Bueno, hoy día estamos llevando adelante una huelga sin asistencia de prestadores y contratados, puntualmente por el pase a planta y por un aumento salarial que nos permite alcanzar el valor de la canasta familiar. Estos trabajadores que hoy estamos reclamando y estamos de paro son los trabajadores ingresados en el año 2020, 2021, 22 y 23. Son trabajadores que, a pesar de realizar las mismas tareas que el personal de planta, de trabajar las mismas horas, cobramos sueldos totalmente inferiores. Aproximadamente estamos cobrando casi un 50% menos un prestador que un trabajador en planta permanente y teniendo las mismas condiciones laborales. Los prestadores no tienen ART, no tienen obra social. En el Hospital Central somos cerca de 250 las personas que están con prestaciones de servicio o contratos de locación de servicio. Bueno, y hace poquito se comunicaron del Hospital Noti contándonos que ellos son 156 prestadores que se encuentran en esta situación de precarización laboral. Bueno, estamos hablando de prestadores que la mayoría tienen un estudio, contanos respecto a eso, que vos también. Sí, yo particularmente soy técnica en hemodiálisis, pero la mayoría de los compañeros que hoy está participando de la medida son enfermeros profesionales y licenciados en enfermería, y en este contexto de paritaria entendíamos que, al ser invisibilizados nuestras demandas puntuales, no del pase a planta, porque del pase a planta no se ha dicho absolutamente nada, ni de la equiparación salarial entre el prestador y el de planta, es por eso que decidimos llevar adelante esta medida, que no es un reclamo de ahora, sino que desde el año pasado venimos reclamándole a las distintas autoridades del Ministerio de Salud y también del Hospital Central central, pero no hemos obtenido ninguna respuesta. Y bueno, y hoy en el contexto de paritaria se votó hace 2 días en asamblea llevar adelante esta medida. Bueno, y ahora contanos qué es lo que están haciendo, que sería bueno informarlo para ver cómo avanza esta negociación. Estamos acá en la Subsecretaría de Trabajo haciendo la presentación de un acta espontánea con los compañeros de CITEA. Así que, bueno, donde vamos a dejar plasmado cuáles son nuestras posturas frente a esta paritaria que se está llevando adelante hoy en día y que nosotros entendemos no es representativa de la totalidad de los trabajadores. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Había algo más que querías contar? Sí, queríamos hacer una denuncia pública y que evidentemente también la vamos a hacer a través del sindicato por los mecanismos administrativos que correspondan, y tiene que ver con los trabajadores que no se les permitió realizar la huelga laboral. Es decir, son trabajadores que ingresaron ayer a las 23 horas y ahora tenían que retirarse a las 7 de la mañana y todavía están atendiendo la terapia intensiva, el que es puntualmente la UTI6 donde sucedió esto. O sea, son trabajadores que continúan ejerciendo sus tareas en un área sumamente compleja sin el descanso suficiente, y esto puede provocar la verdad que o inclusive una mala praxis que pongan en riesgo la vida de los pacientes. Todo esto no por decisión de la jefa de ese servicio, la licenciada Victoria Calamante. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, compañeros, teníamos también ahí la palabra de Uma Flores en relación a los trabajadores de la salud. Tal cual. Disculpen. Estamos, como ya les decía, en su Secretaría de Trabajo y Empleo. En este momento entró a negociar la paritaria Roberto Macho y Ariana Iranzo por la paritaria del sector salud, de otro sector salud, del sector de Administración Central, por parte de ATE. También está Patricia Irrutia por ATSA. Disculpen, porque hay mucho humo y tierra. Por eso estoy así torpe. Perfecto. Y bueno, y sigue la paritaria. Probablemente el lunes entren paritarias SUTE. Bueno, así estamos con todos los gremios estatales hasta ahora. Bueno, compañero, gran cobertura, gran laburo de ayer y hoy, trayendo todas las voces de los trabajadores, las trabajadoras. La verdad que es un laburo enorme. Mucha preocupación, acabamos de escuchar el audio de la abogada de Rodríguez y Lorena Torres, y la verdad que, bueno, preocupa mucho la situación acá en Mendoza en relación a ser trabajador, ¿no?, y luchar por tus derechos. Así que, bueno, vamos a seguir, obviamente, de La Mosquitera comunicando todo lo que vaya pasando. Le agradecemos mucho. Un abrazo, y bueno, estaremos siguiendo la lucha sindical, que es bastante áspera, ya que tenemos un gobierno que no da tregua, así que veremos qué pasa a lo largo de la semana. Excelente, lo dejamos ahí liberado y muchas gracias. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, nuestro compañero Ángel Basile de Subsecretaría de Trabajo, están entrando en paritaria ahí Roberto Macho, ATE, ATSA, también quedan. Veremos qué sucede, ¿no? Si aceptación o rechazo, todo indica el rechazo, ¿no? Porque viene ofreciendo absolutamente lo mismo a los distintos gremios, ¿no? O seguramente después para discutir en las bases, ¿no? Tal cual, y con la inflación que tenemos, entonces, si hacemos un análisis al año pasado, que hubo bastante problema con la salud en todos los hospitales, este año se viene más calentito el asunto, así que la puja entre el pueblo y la criminalización de la protesta también va a ir levantando calor entrando más el año. Sí, seguramente es así porque, bueno, lo seguimos repitiendo. Es una receta del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde usted vio y vivenció qué país, sobre todo de Latinoamérica u otros lugares del mundo desfavorecido por el gran capital, tengan crecimiento, desarrollo, bienestar general cuando tienen el Fondo Monetario manejándole las políticas económicas, las políticas sociales, ¿no? No existe, absolutamente no existe. Así que la primer señal sería que estos muchachas del Fondo Monetario Internacional hagan la valija y se vayan. A partir de ahí, quizás empecemos a creer que la cuestión va a ir cambiando. Pero claramente tiene que ver con eso, con esas políticas de recorte, de concentración del capital, de no redistribución. Porque el gobierno anuncia que hubo crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? ¿En qué bolsillo? Ya lo sabemos, ¿no? Claro, en el de algunos pocos. Sí. Así que, bueno, no, nos vamos retirando. Bueno, tenemos la agenda. No, espere, claro que es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Es que uno agarra un veneno, mire, agarra una cosa. Pero está bueno que nos vayamos con la agenda. Claro, sí, porque sí. Necesitamos ponerle un poco de música para que no nos dé nada la salud. Entonces, este sábado tenemos una agenda muy interesante. En Los Dos Amigos se va a presentar el Club Atlético Guitarrita. Va a tener el tupé de ponerse a charlar en el fondo con la murga porteña. Y la invitada de lujo es Flor Rúa, que con bombo y plato conviera color y calor porteño a este enjambre cuyano que vivimos por aquí. Así que como para salir un poco y pensar otras cosas y escuchar otras cosas en Los Dos Amigos, puede ir a apoyar el arte local. Una luquita a la entrada, por ahí le digo, una pizza. Bien. Y el domingo le cuento otra interesante ahí. Para quien le guste la poesía, va a estar Flora Tristán, realizará una avant-premier de su próximo lanzamiento, Infinitos Poemas. Esto va a ser en el Teatro Quintanilla y la novedad es que habrá una intérprete de lengua de señas para que la música se disfrute sin barreras. Así que la verdad que celebramos este evento. Y bueno, si conocen a personas con discapacidad auditiva, les pueden contar que se acerquen al Teatro Quintanilla el sábado a las 21, que van a poder disfrutar de Flora Tristán y sus infinitos poemas. Genial la invitación que ha hecho. Para terminar este colectivo, ya llegando a la última parada, estacionamos, lo dejamos ahí en el garage. Nos volvemos a encontrar el lunes. Quédense en la programación de La Mosca, que se viene con de todo este fin de semana también, para que le ponga arte a su fin de semana. Y la semana que viene venimos con todo. Sí, Semana de la Memoria, en defensa de los derechos humanos. Bueno, vamos a estar con transmisión en vivo desde Kilómetro Cero a partir de las 16 horas, llevándole las voces a 40 años también, la recuperación de la democracia. Aunque haya realidades que vivenciamos como la que acabamos de transitar o la que estamos transitando, que está muy lejos de un Estado de Derecho y democrático, ¿no? Pero bueno, y si quieren nuestros oyentes repasar las notas que hemos estado trabajando durante toda la semana, que fueron un montón, las pueden encontrar en nuestro portal www.lamosquitera.org. Sofía Lea de los controles. Enorme, enorme, la Sofi con gran música y todo, redes, todo que tiene 4 o 5 brazos. Impresionante. ¿Sabes qué tiene? 22 años. Tiene, y muchas ganas, me parece a mi madre. Sí, y lo contagia, sí. Así que, y acá me quedo hasta las 5 de la tarde. ¡Eso! Me apropio de todo esto. Así que bueno. Bueno, seguiremos ahí pendiente. Entonces, del otro lado del 88.1, les digo buen fin de semana. Nos encontramos el lunes en colectivo.